Soy Ernesto Acosta y estás escuchando Podcast Inside, un podcast más de tecnología en mi red personal, tupodcast.com. Cuba, esa alargada isla en el Mar Caribe que tiene muchas peculiaridades. Y una de ellas es ser un país detenido en el tiempo, en comparación a otras islas o, digamos, países aledañas en esa zona geográfica. Y bastante atrasado, sobre todo, también es el tema de la tecnología y el tema de la Internet. Mi primer contacto con Internet fue por el año 2006. Estaba haciendo mis prácticas de técnico medio en informática en la Facultad de Ciencias Médicas de 10 de octubre. Esta facultad está ubicada, o está ubicada, no me queda claro, en el hospital conocido como La Dependiente. La conexión llegaba mediante Infomed, que es la red del Ministerio de Salud Pública y fue una de las pioneras en el uso de la Internet. Recuerdo que en aquel tiempo, en las computadoras del laboratorio de informática, había acceso pleno a Internet, con velocidades más o menos aceptables para la época, pero porque principalmente había muchos estudiantes de medicina extranjeros que hacían uso del mismo para comunicarse con sus familiares y amigos. Mientras que en otras partes del mundo, las personas ya disponían de Internet en sus casas e incluso en sus dispositivos móviles, usando tecnologías más avanzadas, evidentemente, solo un selecto grupo de personas podían acceder a la red de redes mediante módem de 56 kilobytes por segundo. Y tenías que alternar entre usar el teléfono o conectarte a la gran red rezando para que nadie llamara en ese momento y se cayera la conexión. Por aquel entonces, además, el uso de teléfonos celulares no era algo habitual y las redes móviles eran bastante ineficientes. Con lo cual, nadie pensaba ni por un segundo tener internet en este tipo de dispositivos. Ya después trabajé en otros lugares que ofrecían acceso a internet de diversas formas y en algunos casos con bastantes restricciones, o sea, un internet bastante controlado. Pero esa fue mi experiencia en aquel entonces y ahora ya no viene al caso hablar de eso. Pasemos a comentar más o menos cómo ha evolucionado el internet en Cuba. El acceso a internet en Cuba se ofrece solamente mediante una sola compañía llamada Etexa, la cual tiene el monopolio de las comunicaciones en la isla, como bien nos explica Eduardo de Podcast Error en el Sistema. El sistema de internet por datos en Cuba está controlado por una sola empresa. El nombre de esta empresa es Etexa. Ellos mantienen el monopolio sobre todo lo que es comunicaciones en el país. Fue a partir del 2013 que Etexa comenzó a ofrecer servicios a internet mediante salas de navegación. Algo similar a los famosos cibercafés, pero con menos recursos y, por supuesto, sin café. Para el año 2015 se comenzaron a crear diversos puntos en las ciudades, principalmente áreas abiertas como parques, a los que podías ir y conectarte a una red Wi-Fi, con una conexión medianamente decente. En el año 2018, ya habían alrededor de 500 puntos de este tipo en varias localidades de las principales ciudades del país. Solo tienes que adquirir una tarjeta de un servicio llamado Nauta, que por un CUC te ofrece una hora de conexión. La puedes utilizar hasta agotar el tiempo establecido, pero no necesariamente el mismo día. Es decir, tú compras una tarjeta Nauta de un CUC, tienes una hora de conexión y esa hora tú la puedes distribuir entre varios días, mientras no se te acabe. Esta oferta al día de hoy sigue vigente. El 6 de diciembre de 2018, Etexa finalmente permite de forma gradual que sus usuarios pudieran acceder a Internet desde sus dispositivos móviles a velocidades de 3G, que en teoría estos dispositivos pueden alcanzar una velocidad de 7.2 Mbps por segundo en HSPA, o High Speed Packet Access, o 21.6 Mbps por segundo en HSPA Plus. Digo que de forma gradual, porque no todos los números tenían esta opción disponible, sino que se fueron agrupando de a poco. ¿Qué dispositivos podemos usar para conectarnos a Internet en Cuba? Eduardo nos comenta. Bueno, básicamente tienes que tener un dispositivo móvil. Etexa no te da la posibilidad de comprar modem 3G todavía, o modem LTE o lo que sea. Tienes que tener un móvil que funcione con las bandas que acepte Etexa, que son bastante comunes. O sea, la mayoría de los móviles funcionan en estas bandas. A menos que tengas como un Blue o algo así, vas a tener acceso. El servicio de sus inicios ha sido y es bastante pobre. Y en muchas áreas de las grandes ciudades ni siquiera se logra obtener una buena cobertura. Y por ende, tampoco una velocidad adecuada. Yo utilizo 3G. Yo realmente no puedo permitirme pagar 4 GB de datos al mes. Básicamente el salario no me da para eso. La 3G funciona muy mal. Hay momentos en los que, por ejemplo, enviarte un audio por WhatsApp es una tarea titánica. Consume muchos datos primero que nada y se demora en cargar todo. aunque tengas bajo consumo, aunque le pongas que te cargue todo en baja calidad, que no te reproduzca los videos, etcétera, es muy lento. Hay momentos en los que directamente pierdo la cobertura, no tengo acceso a datos móviles. Hay momentos en los que tengo muy buen acceso. Por ejemplo, en mi casa, que es desde donde yo trabajo como desarrollador de software, sobre las 5 de la tarde que todo el mundo retorna del trabajo, no puedo acceder a los datos por al menos una hora o dos horas porque evidentemente las torres se sobrecargan. ETEL se está tratando de promover el uso de la 4G, que según las amistades que tengo me dicen que funciona mucho mejor que la 3G. Al tener más velocidad también tus datos se van más rápido, así que pierdes más de lo que ganas, en mi opinión. Y es que, como bien comenta Eduardo, ya existe la posibilidad de conectarse a conexiones 4G. Desde el 8 de marzo de 2019, ETEXA comienza a realizar pruebas con la tecnología 4G en La Habana, pero no fue hasta el 9 de octubre de 2019 que permitió la habilitación de servicios para sus clientes prepago. Para ello, es necesario que los clientes posean un equipo terminal que soporte LTE en la frecuencia de 1800 MHz y tengan una tarjeta USIN que podrán adquirir, de no poseerla, en las oficinas comerciales por un valor de 13 UC. Todo lo que he comentado hasta ahora es la clara evolución de un servicio en un país que viene atravesando grandes crisis económicas por diversos motivos, pero no vamos a entrar en eso ahora. Pues vamos por un momento a la parte donde Eduardo nos hablaba de que básicamente no se puede permitir usar el servicio de internet en velocidades de 3G y mucho menos en velocidades de 4G porque su salario no se lo permite. Tenemos que entender un poco cómo funciona todo el tema del dinero para los cubanos en la isla. Hasta los principios de los 90, en Cuba la moneda que circulaba y con la cual podías adquirir todo lo necesario para la sustentación personal o familiar era el CUP, o peso cubano. Hasta ese momento Cuba contaba con el apoyo de la Unión Soviética, pero con la caída del campo socialista y siguiendo diversas estrategias económicas, años después, en el 94 se comienza a circular el CUC, o peso cubano convertible. En noviembre de 2004, el Banco Central terminó la circulación del dólar en Cuba y hasta abril de 2005 la tasa de cambio fue de un CUC por un USD. Después esto cambió de un CUC a 1,08 USD, pero a partir del 14 de marzo de 2011 se volvió a retomar el valor original de 1 por 1, aunque se conservó un impuesto de 10% sobre el cambio de dólares en efectivo a CUC. Recientemente, dando patadas de ahogado, el gobierno en la isla habilitó una serie de tiendas de recaudación de divisas, donde solo se pueden comprar con dólares americanos determinados electrodomésticos, por ejemplo. Pero para hacer esto, tienes que ir primero a un banco, poner ahí tus dólares. Ellos te dan a cambio una especie de tarjeta de crédito con la cual puedes ir a estas tiendas y comprar el electrodoméstico que tú quieras. Esto es necesario explicarlo porque el salario medio actual de un cubano es de alrededor de $16 mensuales. O lo que viene haciendo, o venía haciendo lo mismo, 16 CUC mensuales. El gobierno considera la paridad entre el CUC y el dólar, o sea, un CUC es un dólar. El salario medio en el país ronda los 400 pesos cubanos, que es la moneda más débil que tenemos. 400 pesos cubanos vienen a ser $16, para ponerlo en contexto. Ese es el salario medio del país. Con ese dinero, un cubano promedio tiene que comprar comida, productos de primera necesidad, sacar para el transporte, o si hiciera falta, comprar ropa, zapatos, etc. Tengan en mente por un segundo esta cifra, $16 o 16 CUC, porque aquí es donde entran ahora los precios de internet en Cuba. Hablemos entonces de funcionamiento del internet en Cuba porque dista mucho de lo que algunos conocen sobre cómo funciona en sus países. Por ejemplo, acá en Estados Unidos hay muchas compañías de comunicaciones que ofrecen diversos tipos de planes de conexión a internet y acorde a esto, diversos tipos de pagos. Yo, por ejemplo, pago $80 por dos líneas con internet ilimitado, SMS y llamadas ilimitadas, y con cobertura LTE. Si quisiera pagar menos, podría hacerlo, por supuesto, pero ya no tendría algo ilimitado, sino cierta cantidad de gigas a consumir mensualmente. Según qué compañía o plan tú escojas, estos gigas de internet pueden ser acumulativos o no. Lo único que tengo que hacer es poner la SIM que me da la compañía en mi teléfono y pagar religiosamente cada mes el plan que compré inicialmente. O sea, ya la compañía, según mis datos y mi SIM o el contrato que tengas, tiene ya configurado cómo será el acceso de internet y los beneficios que tú podrías tener. Pero en Cuba, todo el tema de comprar planes de internet es muy diferente. Para empezar, solo puedes disfrutar de tu teléfono en cualquiera de sus variantes, o sea, en cualquiera de las variantes de los servicios que ofrece un teléfono, si tienes saldo. El saldo es el dinero que tú tienes en tu móvil, en tu cuenta, para adquirir y usar los servicios de Texas. En este caso, por ejemplo, un mensaje de texto cuesta 9 centavos. Cabe recalcar que todas las cuentas a las que la gente tiene acceso son cuentas prepago. O sea, tú pones dinero en esta cuenta en una de las dos monedas que existen en el país, en este caso el CUC. Es decir, si no tuvieses disponible este saldo, no podrías, por ejemplo, ni enviar SMS ni efectuar llamadas, a no ser que uses una modalidad conocida como asterisco 99, con la cual tú marcas el número que tú quieras, poniéndoles delante asterisco 99, y quien paga es quien recibe esa llamada que haces. Y bueno, solo funciona con dispositivos móviles y solamente con llamadas, no funciona con SMS. Y es mediante este saldo que compras los distintos planes de internet. Es algo complicado, pero trataré de explicarlo lo mejor posible una vez que veamos cuáles son estas opciones de paquetes que nos ofrece Etelsat. Para ello nos remitimos a la propia página web de la compañía, donde están publicados estos datos. Todos ellos tienen las mismas características que voy a comentar. O sea, todos los paquetes son idénticos. Lo único que cambia, evidentemente, es la cantidad de megas o gigas y el precio correspondiente. Con la activación o compra de estos paquetes podrás navegar sin restricción del acceso y el límite de uso está dado por la vigencia igual a 30 días a partir de su primer uso. Esto significa que una vez que tú comiences a usar el paquete desde el día 1, tienes 30 días para que este paquete se venza. Si no lo consumes, digamos, ante los 30 días y te queda algún mega o te queda algún, no sé, depende de la capacidad que tengas del uso que le hayas dado, esto se va a vencer, o sea, lo vas a perder. Con la compra del paquete adquieres un bono de 300 megas para la navegación nacional, que no será descontado del volumen de tu paquete. Lo del bono esto también es un poco complicado, porque este es un bono que te dan de navegación nacional, pero también hay un bono que sirve para lo que es simplemente usar el teléfono o enviar SMS. Esto no me queda muy claro, pero hay distintos tipos de bonos al parecer. Dice además que podrás usar el servicio de mensajería instantánea de WhatsApp, Facebook, Yahoo, iMessage, Imo y Google Hangout. La vigencia del paquete, como dije, se activará a partir de su primer uso. Si consumes todos los megas o concluye la vigencia, para seguir disfrutando del servicio debes comprar otro paquete o activar la navegación por consumo. Si no consumes el paquete de datos durante el periodo de vigencia, los megas o gigas que no hayas consumido se van a perder. Ahora, ¿cuáles son estos planes? Bueno, hay de momento, o habían de momento, cuatro planes iniciales. El plan de 600 megas, que tiene un precio de 7 CUC. El plan de 1 giga, que tiene un precio de 10 CUC. El plan de 2.5 gigas, que tiene un precio de 20 CUC. Y el plan de 4 gigas, que tiene un precio de 30 CUC. Pero el 22 de noviembre del 2019, Etelsat añadió nuevos planes para las personas que tienen activado el 4G o LTE. El primer paquete es un paquete de 35 CUC que te da 6.5 GB de navegación internacional y 300 MB de navegación nacional, o sea, para las páginas .cu, lo cual es un chiste de muy mal gusto. Y la otra oferta que sacaron te da 10 GB por 45 CUC. Como te das cuenta, los precios rozan lo obsceno. O sea, una locurita. Es decir, los nuevos planes, los nuevos paquetes, incluyen una bolsa diaria de 150 megas por un precio de 11 CUC, sin bono adicional, un plan de 6.5 GB por 35 CUC y un plan de 10 GB por 45 CUC. Estos precios son altísimos. Estamos hablando de que para que un cubano promedio pueda comprar el plan mínimo de 600 megas, tendría que destinar la mitad de un salario completo y si quisiera comprar el plan máximo de 10 GB, tendría que destinar íntegramente 3 salarios. ¿Y cómo se compran estos planes? Pues lo primero que debemos tener en cuenta es que tienes que tener o comprar saldo. Es importante tener saldo. Una vez que ya tienes saldo, tenemos que navegar por una especie de menú que nos ofrece unas cuantas opciones. Estas opciones son, por ejemplo, la tarifa por consumo. ¿Qué es la tarifa por consumo? Etelsat básicamente te da la opción de utilizar tu saldo y navegar hasta que se te acabe el saldo. La tarifa creo que es un CUC por 50 megas, no estoy seguro. O sea, yo nunca he usado la tarifa por consumo. Luego también te da la opción de bolsa de correo. La bolsa de correo es una modalidad macabra que ellos tienen que te permite utilizar el correo que ellos te dan, o sea, una cuenta de correo @texa.com.cu, el cual tiene un precio diferente. Yo tampoco utilizo este correo, así que no te sabría decir. Y por último, también tenemos otra modalidad que es la bolsa diaria. La bolsa diaria es una modalidad nueva que ellos sacaron, que te dura 24 horas desde el momento en que lo compres, que cuesta un CUC. Y este paquete de datos te da 150 MB. Ojo, solo puedes comprar la bolsa diaria si tu móvil tiene 4G. Para tener 4G, tienes que tener una USIM y haber utilizado durante en el periodo de un mes más de 4 GB de datos. El costo de 4 GB de datos son 40 CUC, si tienes 3G. Pero como les decía, esto no se hace a nivel de operadora. O sea, no es que tú compres la SIM y ya te tengas configurado según lo que tú compras, sino que es un poco más engorroso. Tienes que marcar en el teléfono *133 numeral. Esto lo que hace es ejecutar un código USSD que viene siendo un Structured Supplementary Service Data o datos de servicio suplementario no estructurado, y te sale a partir de ahí un menú con todas estas opciones mencionadas anteriormente. También esto se puede hacer a través de un portal de solo acceso nacional en Cuba, que es mi.cubacel.net. Es un poco complicado al principio de entender, pero al menos funciona. Ahora pongamos un ejemplo. Supongamos que tenemos un saldo de 10 CUC. Con este saldo podemos comprar, según los planes de Texa mencionados anteriormente, dos de ellos. El plan de 600 por 7 CUC y el plan de 1 GB por 10 CUC. O sea, ambos entran en el límite de nuestro saldo, pero claro, si compramos el plan de 1 GB, nos quedamos sin saldo y por ende, sin poder enviar SMS o hacer llamadas, a no ser que tengamos el susodicho bono que les comenté anteriormente, que todavía no sé cómo funciona bien. Todo esto es para tener internet en el smartphone. Pero, ¿qué tal si queremos internet en la casa? ¿Qué opciones tenemos? Pues ahí es donde entra Nauta Hogar, un servicio que tienes que contratar aparte y que también tiene sus características. Eduardo nos sigue contando. Las tarifas en Nauta Hogar son por velocidad y tiempo. Que cuando tú estás contratando velocidad y estás contratando tiempo de conexión, o sea, no es una tarifa plana. No es que pagas por tener un mega, por ejemplo, y tienes un mega de internet. Es que pagas por tener un mega de internet y una cantidad de horas, las cuales puedes recargar a 50 centavos la hora. 50 centavos de CUC. Sigue siendo caro. El paquete básico es de 1 megabyte, cuesta 10 CUC al mes y te da básicamente 20 horas. Los paquetes que sigue, hay un paquete de 1 megabyte que te da 30 horas por 15 CUC. Hay un paquete de 2 megabyte que te da 60 horas. Hay un paquete de 3 megabytes que te da 100 horas. Y hay un paquete de 4 megabytes que te da 140 horas. Cuesta 70 CUC. El de 3 megabytes cuesta 50. Y el de 2 cuesta 30. Ellos te dicen que la cuota mensual del primer mes de contratación es gratis. Bla, bla, bla. Tienes que pagar 15 CUC, que es por el modem que te ponen en la casa. ¿Cuál es el problema con esto? Tienes que esperar a que te llamen. O sea, tienes que esperar a que haya disponibilidad en tu zona. Y yo llevo meses esperando a que me avisen que haya disponibilidad en mi zona. Porque la otra variante que tengo es ir a una wifi pública en la cual tengo que pagar a un CUC la hora. Y es caro. El otro problema es que en el Nauta Hogar las opciones más baratas te dan una conexión bastante paupérrima, muy lenta. Pero bueno, en resumen, los planes de datos ofrecidos por Etelsa no tienen relación alguna con la realidad del cubano promedio. Medio en broma, medio en serio, puse en Twitter algunas teorías al respecto del por qué Texas y el gobierno de Cuba hacen cosas tan absurdas. Primero, es evidente que lo que busca Etelsa es el ingreso de dinero por parte del grupúsculo de cubanos que viven en Estados Unidos. Esos a los que los defensores del régimen llaman gusanos, pero que adoran cuando sueltan sus dólares. Y no solamente en Estados Unidos, también de otros países. Segundo, Etelsa, o el gobierno en sí, no quiere que el cubano se conecte a internet. Tan simple como eso. Al fijar precios más altos, por lógica, será mucho más difícil conectarse para informarse, quejarse, opinar o exigir en redes sociales, como estamos viendo últimamente. Y tercero, a lo mejor lo que están buscando con precios más altos es que todas esas personas que se pasan el día en la calle, sin hacer nada y con el smartphone en la mano, muevan un poco el culo y se pongan a producir. Aún así, creo que produciendo, los precios siguen demasiado altos. Absurdo o no estas teorías, lo que sí queda claro es que la falta de respeto, la burla constante y descarada que tiene Texas y el gobierno para con el pueblo cubano se hace más que evidente. Yo no veo otra explicación, por más que me lo expliquen. Y eso es todo. Gracias por escuchar este episodio. Saben que todas las sugerencias, comentarios, opiniones me los pueden dejar en tupodcast.com/podcastinsight y que todas las vías de contacto las tienen en tupodcast.com/contacto. Un abrazo, un saludo, un beso o lo que toque y hasta la próxima. Chao.